Y esto es para vos. Amaneciendo, el sol saliendo, yo amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Pero qué confusión, creo que cometí un error. Y me que los tragos son unas pastillitas de color. Qué sentimiento, lo que tenía un medicamento. De esos que te noquean duro con alpabilé. Son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Ya está amaneciendo, el sol saliendo. Yo amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Se derrumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche.